bastardeada, a bailar esta cumbia bonita y alegre con la muchachada. Qué bonita se ve mi María de la Luz cuando va bastardeada. Qué bonita se ve, qué bonita se ve mi María de la Luz. Mi María de la Luz, qué bonita se ve mi María de la Luz. María de la Luz, mi María de la Luz.